Estás escuchando Que Suene. Que Suene. El programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones, construyendo un panorama federal en constante crecimiento. En constante crecimiento. Hola, hola, ¿cómo les va? Ojalá todo listo o preparándose para escuchar una hora de música de todo el país, de distintos puntos. Música que nos convidan las radios comunitarias que están en el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que es desde donde hacemos este programa que está empezando. Que suene Farco, Seba Lino, de Radio Estación Sur de La Plata, aquí saludando y dándole también paso y reencontrándome con mi compañero Damián Mole de Radio Futura. ¡Aló, Mole! Hola a todas las radios comunitarias de Farco, ¿cómo están? Bienvenidos a otra emisión del Que Suene, este programa musical y cultural realizado en conjunto por todas las radios pertenecientes al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos encontramos como cada semana para escuchar desde cada radio un paseo por diferentes regiones donde escucharemos proyectos musicales que nos contarán su recorrido artístico y la música que están presentando. Qué bueno reencontrarte por acá, Seba. Otro camino que en ocasiones también compartimos con compañeros de otras radios y que seguramente pronto volveremos a tener ocasión de compartir. Como siempre, recordarles que tenemos nuestro Instagram, Que Suene Farco. Allí están etiquetadas cada una de las bandas, artistas, solistas y las radios comunitarias también que nos las traen. Entonces podemos seguir utilizando nuestros, en este caso, celulares y redes sociales para alimentar y que esta música siga ahí girando por distintos lugares. Y hoy les decimos, como esto es federal, hoy vamos a tener un recorrido por distintas provincias y muy diverso. Así que, si les parece, vamos a empezar con Corrientes, con la localidad de Goya. Desde la provincia de Corrientes, Radio La Chicharra nos trae a la banda The Garage. Sedienta de amor. escapar de este mundo que perdido está. Y en tu boca saboreaste la derrota, en tus ojos reflejos de dolor, tus sueños. De nuevo desde Goya FM La Chicharra les convida muy buena música desde el litoral. En este caso, The Garage, desde la ciudad de Corrientes Capital, nos convidan un poco de su propia producción. Estaba pasando ahí Mal Momento, del disco En el Medio del Olvido. Esta banda que viene luchando desde el 2007, encabezada por Juan Pablo González, nos invitan a conocerlos. Bueno, la historia de The Garage es un poquito larga. Nace más o menos allá por el 2007, en la ciudad de Goya. Y en esa época hacíamos cover todavía, esa era la época de los covers, pero empezaban a aflorar las primeras canciones. Una vez que yo vengo a vivir a Corrientes, tengo la suerte de encontrarme con buenos músicos, que hoy en día son mis grandes amigos, prácticamente mis hermanos, que son Santiago Mendoza en el bajo, en los coros, José Gil en la guitarra, en los coros, Fabricio Capineri, alias El Pájaro, en la batería, y bueno, yo como cantante y primera guitarra en esta formación de ahora, desde el nuevo inicio de The Garage, que se da más o menos allá por el 2017-2018, ya acá en la ciudad de Corrientes. Tenemos una formación de cuatro integrantes, como lo nombré recién, y tenemos también la suerte de tener nuestro primer disco, que lleva el nombre de En el Medio del Olvido, y cuenta con 10 canciones. Justamente En el Medio del Olvido fue la primera canción de la banda y esa la compuse estando viviendo en Goya todavía. Las influencias de la banda son varias porque tenemos la suerte de ser los cuatro con distintas influencias. Por ejemplo, Pájaro, el baterista, es mucho del punk rock. Él justamente tiene un tributo a Ataque 77 que se llama Setentista, ¿viste? Entonces él es bastante del punk rock. Después lo tenemos a José, que es bastante del new metal, del hardcore. A Santi, que es del hard rock y bastante del heavy. Y bueno, yo tengo eso también del heavy y del punk rock. Yo más que nada, esa onda ramonera y encima mega. O sea, una buena combinación tenemos. Lo bueno es que nuestro disco no está encasillado en un solo género. O sea, nosotros, para no definirnos como heavy metal o punk rock o punk o lo que sea, nosotros decimos que somos heavy rock, o sea, es un rock un poco más pesado. Las situaciones de la vida que inspiran a la banda, y son varias, o sea, todo depende en cuanto a la composición. Fíjate, bueno, vos me conocés, profesor de historia también, bueno, entonces yo compongo canciones por Malvinas, la situación del país en general, muchas veces la situación sentimental por la que está pasando alguno, son varias los puntos que tenemos como para ir componiendo, ¿viste? Para ir escribiendo y demás. Por ejemplo, ahora tenemos un tema nuevo que se llama Insomnio, que lo compuso José. La verdad que es un temazo y es algo que a él le afecta, por ejemplo, el insomnio, justamente. Bueno, después Baruso, por ejemplo, que está en nuestro primer disco, yo tengo la suerte de ser el amigo Roberto. Y así, esas son las cosas que nos van inspirando para ir componiendo. En los eventos que participamos, y son varios, si bien es cierto, ahora nosotros hicimos un parate de fechas para concentrarnos ya en nuestro segundo disco, venimos participando por suerte en eventos bastante importantes, como por ejemplo ser teloneros de Fleme y Dos Minutos. Eso estuvo buenísimo porque fue un contraste entre esas dos bandas, la banda que tocó también con nosotros como soporte de ellos, y nosotros. Ellos eran bien punk rock, y nosotros éramos como los más pesados. Y a la gente le gustó, y la verdad que genial. Y bueno, eso tocamos acá en el Virtual Fest que se hizo en la Costanera, tocamos en un homenaje a Papo, tocamos acá en el Teatro de la Mariño, tocamos en un motoencuentro en Goya, acá de Corrientes, en radios acá. Por suerte tuvimos lugares importantes donde tocar. Las plataformas donde nos pueden encontrar, obviamente las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, que son el nombre de la banda, en Facebook y YouTube, The Garage. Y en el Instagram es The Garage Rock 01. Estamos en Spotify, estamos en SoundCloud, estamos en Deezer, estamos incluso en la plataforma de Claro, en varias plataformas, en TikTok, todos pueden usar nuestras canciones para hacer sus historias y demás, o sea, está bueno. Eso es lo bueno de tener las canciones registradas y subidas tener un disco en realidad, tener material. Eso es lo bueno de tener material. Así que todo músico que esté comenzando tiene que grabarse eso. Nosotros estamos por meternos a grabar nuestro segundo disco ya justamente para tener más material. Este tema también lo compuse para un amigo, un veterano, un héroe nacional, el señor Roberto Baruso. Así que este tema para vos es parte de nosotros. Espero que te guste. Y así pasaba de Garage, así pasó el convite de esta fecha. Les mandamos un fuerte abrazo a toda la gente del Que Suene y a todas las radios comunitarias que asociadas, ¿no?, a Farco y que participan también en esta onda del Que Suene y de la federalización de las bandas. Nuevamente desde FM La Chicharra, José da Silva para Farco Que Suene. ¿Hay un sonido que solo suena en tu lugar? Que suene en Farco. Que suene en las radios comunitarias de todo el país. Que suene. Que suene. Nuestra música. Continuamos este recorrido por Córdoba. Desde Colonia Carolla, FM La Ronda nos presenta a la banda Vástago. Vástago nace aproximadamente en el año 2001 o 2002 de un encuentro que tuvimos casi por pura casualidad, que pasé frente a la casa de Scrosopi y estaba en la afuera, nada, nos pusimos a charlar y en ese momento tenía la perra que había tenido cría y los perritos estaban adentro del bombo de la batería. Y le dije, no podés tener la batería así, tenemos que empezar a hacer música, nos tenemos que juntar de vuelta. Y entre que sí, que no, que sí, que no, que el laburo, que una cosa y otra, coordinamos para ensayar una vez cada 15 días. Y nada, tenía que buscar un bajista. No hacía falta que sepa tocar o que no sepa tocar o que tenga bajo, lo que sea, total. Había un bajo que teníamos ahí dando vuelta, que era de Scrosopi, un bajo y un equipo, así que nada, fui y lo busqué a José Rinaldi, que es mi tío. Así que fui y le dije, loco, estoy armando una banda, ¿querés tocar? Y me dice, no tengo bajo. Digo, no te da problema, yo te consigo uno. Ah, me dice, pero no sé tocar, no te da problema, le digo, los temas son míos, te paso las notas. Así que como que se quedó sin excusas muy rápidamente y dijo, bueno, y sí, vemos que sale. Vamos a olvidar el tiempo que no volverá. Vamos a vivir la vida. Luego de esa charla, bueno, tuvimos un par de problemitas los días que teníamos que ensayar, entonces no se iba postergando la juntada, se iba postergando, no. Con decir que nos juntábamos cada 15 días y si faltábamos dos ensayos era un mes. Así que hubo un mes y medio que tranquilamente no nos juntamos. Bueno, nos empezamos a juntar y ya directamente arrancamos con la idea de hacer temas propios. Yo tenía unos 10 temas ya escritos y bueno, me iba a ir probando y viendo qué salían y cómo nos sentíamos entre nosotros. Con el tiempo, luego de unos meses de ir ensayando una vez cada 15 días, como que los chicos se fueron enganchando y empezamos a ensayar una vez por semana. Mucho tiempo después empezaríamos a ensayar dos veces por semana, que fue algo que mantuvimos casi siempre, ¿no? Uno de los shows que más recuerdo es uno que se hizo en Mora, en el patio del fondo. Lo organizaban, creo que, los chicos de Tres de Copa junto con Sebastián del Pino, y venía una banda de Córdoba, una de Santiago del Estero y creo que otra de Río Cuarto, y para esa fecha Scrosopi nos trae la sorpresa de que había hecho hacer con su mujer, había hecho hacer unas remeras con el logo de la banda y el nombre. Nos regaló unas remeras, así que nada, estábamos más que contentos. Y justo en ese interín habíamos sacado una especie de disco a la medio como que a lo que se podía grabar en ese momento. Puede decirse que es un demo más que un disco, porque no tiene masterización, no tiene nada de eso, pero bueno, es un disco muy querido. Fue el primero. En ese show lo más loco que recuerdo es arrancar tocando y ya había gente que cantaba las canciones, ya conocían los temas y eso es algo muy loco subirse a tocar un tema y que gente que uno no conoce esté cantando una canción tuya, que se sientan identificados con la misma o con la letra, ¿no? Luego de algunos años, entre idas y vueltas, y bueno, por no haber tampoco una movida en la cual tocar y problemas laborales, etcétera, etcétera, etcétera, basta como que se disuelve, dejamos las puertas siempre abiertas. O sea, dijimos que la banda estaba en stand-by y bueno, dejamos de tocar, cada uno tomó su rumbo. Y con el tiempo yo me voy a Buenos Aires, viajé a Buenos Aires, y en una de mis venidas a esta ciudad, Colonia Carolla, hice un encuentro con ellos y tocamos en un bar por ahí. Fue un encuentro medio loco porque no hicimos un ensayo el día anterior y fuimos y tocamos a ver qué salía. En el año 2021 vuelvo a vivir a Colonia Carolla, después de la pandemia me vengo de Buenos Aires y ya me instalo nuevamente acá, con la idea de armar una banda, que de hecho la hice con un par de amigos, se llama Magnitud Aparente, y en ese interín José se entera que estoy armando una banda, que estoy tocando, le comenta a Raúl y bueno, entre un día para el otro y podría decirse que basta, empezó a tocar de vuelta. Estamos tocando, ensayamos los días martes generalmente, los ensayos son abiertos para el que quiera venir, quiera venir a pasar el momento y nada, estamos ensayando, estamos tocando, haciendo los temas que tenemos en ese entonces, varios de esos temas, tenemos algunos temas nuevos y algunos cuantos covers. Así que nada, gracias por el espacio brindado en la radio y nada, loco, el rock sigue vivo, pero nada, volvió al under, que es el lugar de origen, solo las grandes bandas son las que triunfaron y se siguen manteniendo en la cima, son las que perduran y los demás se mueve bien en el under, que es el mejor lugar y es donde tiene que estar. Y es donde hay grandes canales, muchos canales y muchas vías de expresión. Así que aguante el under, aguante el rock, aguante la música. Y gracias por este espacio en la radio. Abrazo grande. Las letras de un poema que un día he de escribir. Somos y seremos iguales y distintos, iguales a tu instinto y distintos a tu imagen. Somos y seremos iguales y distintos, iguales a tu instinto y distintos a tu imagen. We'll be right back. las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Estamos en el que suene una hora de música desde todo el país, traída por las radios comunitarias, como les contamos, y ahora vamos a ir hacia otra provincia. Nos tenemos que ir para Catamarca, desde donde Radio Estación Sur nos va a compartir la historia y el proyecto y la música en vivo de la banda Vamos Churita. Me encuentro acompañada de dos grandes artistas, estoy hablando de Eliana Rodríguez y de Carolina Ibarra. Bienvenidas. Buenos días, Sole, muchísimas gracias por invitarnos. Estamos súper, súper contentas de estar acá y de poder compartir con la gente, con los oyentes, bueno, la música que nos gusta. Y bueno, aparte porque nosotras tenemos un mensaje, un objetivo en esta propuesta artística. La propuesta artística de ustedes, chicas, se llama Vamos Churita. Vamos Churita. Me presento, soy Carolina Ibarra. Sí, es Vamos Churita, es abreviado. Churita es una palabra de origen de lengua quichua. Churita, linda. Churita, buena moza. Y vamos es ese aliento hacia las mujeres, a sacar la voz afuera. Bien, bien, bien, como chinita linda, chinita churita, así, claro, bien, exacto, chinita sí. Churita, no me salía. Ustedes dos son los pilares fundamentales y luego van sumando distintas artistas. Exactamente, nosotras ya venimos 2 años, casualmente en agosto cumplimos 2 años de actividad y han pasado muchas churitas por este proyecto, pero bueno, por razones de la vida hemos quedado Caro y yo como las más activas. Pero siempre están participando churitas amigas que se nos suman cuando pueden, porque bueno, viste, la vida del artista y del músico es complicada porque hay que también equilibrarlo con los otros aspectos, el trabajo, la familia, los hijos. Y más bueno, siendo mujer, creo más que ahí es la diferencia que hay, que se nota, lo que hemos ido conociendo a lo largo del tiempo, de compartir con las artistas mujeres. Es como que cuesta muchísimo ser mamá y ser música a la vez, y ser un artista y trabajar, y es muchísimo. Por ahí no tengo nada en contra de los hombres, pero a ellos se les hace un poco más sencillo, de cierta manera, y yo creo que esa es una de las razones también de las que por las que tienen mucho más espacio ellos también. Sí. Y Churitas entonces congrega a mujeres, y también ustedes me contaban la música que ustedes interpretan, más que nada es hecha por mujeres también, ¿no? Sí, ese es como nuestro mensaje, nuestro objetivo, de ahí que viene el nombre Vamos Churita, o sea, alentar a las mujeres, a las artistas, bueno, nosotras que somos representantes, mujeres haciendo música, queremos eso, ¿no? Fomentar, transmitir la música de las mujeres. Es como dentro de lo que está en la propuesta, pero también hacemos repertorio hecho por compositores hombres. Uh-huh. Pero sí, como que el estilo que nosotras tenemos vendría a ser un folclore no tanto comercial, no tanto como lo popular, pero sí hacemos canciones que son muy conocidas, solo que bueno, por ahí no es común escucharlas en festivales o peñas. Y con respecto al cupo femenino en las peñas, ¿cómo les va? ¿Cómo está recepcionada su incorporación, digo, en el momento en el que las llaman, las convocan, no las convocan, se presentan y sienten a veces eso, que las convocan únicamente por cumplir un cupo o porque ya las conocen? Un poco también contarles cómo nace Vamos Churita. En 2020, cuando... 21. El poncho virtual. Cuando fue el poncho, claro, virtual, donde, bueno, una artista se destacó por hablar hacia la mujer, que después, bueno, él dijo que no se refería a la mujer, pero bueno, ante ese hecho salieron todas las críticas de toda la gente, y además de haber sido un hombre con su grupo, donde tampoco incluyen a las mujeres y no habían cumplido con el cupo femenino en ese año, bueno, ahí es como que a mí personalmente me agarró un sentir así de decir, ¿por qué no hay mujeres? ¿Por qué no hay agrupaciones de mujeres? ¿O por qué no las convocan? ¿O por qué no tienen los espacios? Bueno, yo vengo de otro estilo, yo hago rock. También vengo de otra de otro tema. Y sé lo que cuesta estar en los escenarios, estar en los espacios. Entonces, también ha pasado con el folclore, sí, también sucede. Y bueno, y por eso también hablé a Eli y hablamos. Y en un comienzo se intentó que sea una agrupación 100% de mujeres. Uh-huh. Era la idea, para poder cumplir con el cupo femenino. Y bueno, y ahí comenzamos. Cuento a nuestra querida audiencia que están en guitarra, Eli en acordeón y Caro en guitarra. Me imagino, chicas, que vamos a tener un poquito de música. Por supuesto. Bueno, vamos a hacer una composición de una querida amiga de Tucumán, Nancy Pedro. Esta canción se llama Libertad. Ya he visto que ando y cantando, ya he visto que ando y diciendo, por ahí me querí bajando, mejor querí me subiendo, mejor querí me subiendo. Ando hoy con el sol de frente, ando hoy con la sombra abajo, traigo el corazón caliente, los sueños hecho pedazo, los sueños hecho pedazo. Parramada, me arrimo pa' la tormenta, agüita que bien juntada, el río que me contenta, el río que me contenta, pasando por estos cerros, vidita, y cuando atardece, te canto con la esperanza, porque el verde reverdece, vidita, y por estos cerros, con este canto vivo, adentro en el alma mía, la libertad va conmigo, la libertad va conmigo. Desaparece, si queda el fuego encendido, si queda el fuego encendido. En medio del firmamento, el refusil lo ilumina, la tierra es el juramento, que a dónde empieza termina, que a dónde empieza termina. Los que se han ido, me guarden los que han quedado, que todo lo confundido se vuelva lo equivocado, se vuelva lo equivocado. Pasando por estos cerros, vidita, y cuando atardece, te canto con la esperanza, porque verde reverdece, vidita, y por estos cerros, con este canto vivo, adentro. Alma mía, la libertad va conmigo, la libertad va conmigo. Qué lindas voces. ¿Hace mucho empezaron a cantar? ¿Hace muchos años? Bueno, las dos tenemos un recorrido musical bastante interesante. Las dos somos profes de música, por empezar. Estudiamos en las dos creo. Tenemos carreras parecidas, muy parecidas. O sea, la misma carrera de profe música. Y ¿se conocieron estudiando? Sí, bien. ¿A dónde estudiaron, Elisa? En el conservatorio nos conocimos. Conservatorio ahí. Mario Zambolini. Sí, las dos tuvimos el placer de cursar en esa prestigiosa institución de acá de la provincia. Yo me recibí de técnica instrumentista en piano y Caro como preparadora coral. Y después continuamos en el ISAC, Instituto Superior de Arte y Comunicación, y las dos recibimos el título de profes de música. Siempre hubo muy buena onda, sí, era un buen grupo de compañeros también, que estábamos todos ahí. Bueno, yo era como la más grande en ese grupo, yo ya era Carolina Ibarra. Ya. Te estaba por preguntar, Caro, de tu incursión en el rock. Sí, bueno, yo vengo hace 13, 14 años más o menos que estoy haciendo música. Desde que hablas de música. Y bueno, primero comencé cantando en algunas bandas y después lancé mi proyecto solista, que también Eli está presente también en ese proyecto. Ya venía cantando, ya estaba estudiando también, yo ya estaba como casi terminando. En un proceso así ya un poco más adulta. Ellos ya estaban todavía en la adolescencia, pero era muy lindo el grupo. Y bueno, y después pasaron los años y yo digo, la voy a hablar a Eli porque es un multiinstrumentista. Ella toca la verdulera, canta, toca el piano, todo. Toca la guitarra, todo lo que le deja ahí los instrumentos. ¿De chica, Eli, te gusta tocar varios instrumentos? Sí, bueno, yo empecé a los 14 años. Bueno, ya de antes, siempre de chiquita me gustó la música, me gustó cantar, pero hasta que, bueno, un día mi papá fue el que dijo, bueno, a ver, hay que hacer algo al respecto, porque, o sea, se nota que a vos te gusta la música. Así que fue, me inscribió en el Zamborini, me dijo, mira, mañana a las 3 de la tarde empieza la clase, ya te inscribí, así que tenés que ir. Chau, así no me dio elección, ¿verdad? Pero bueno, gracias a eso, ese empujón que me dio mi papá, hoy en día estoy acá y bueno, con todo lo que recorrí, lo que aprendí, desde los 14 años, ahora tengo 27, así que bueno, 13 años ya de música. Que bueno. Y un futuro por delante prometedor, ¿o no? Sí, esperamos, eso es lo que más soñamos, creo que todo músico es lo que más sueña, ¿no? Llegar a estar bien arriba. Y antes de esta propuesta con Caro, ¿estuviste integrando otros grupos, proyecto musical? Tuve por ahí, me invitaron también así a participar en algunos proyectos de distintos géneros también, hasta incursiones por el cuarteto. Hice de todo. Durante, bueno, muchos años estuve más que nada en la música académica, por lo que estudiaba en el Conservatorio Zamborini, pero sí, también en el folclore. Por ahí como solista hice alguna que otra presentación, pero bueno, es como que un poco no me animaba, hasta que, bueno, la Caro me vio, me dijo, che, ¿por qué no estás haciendo algo más? Y bueno, ahí... Vamos, Churita. Vamos, Churita. Vamos, Churita, y bueno, ahí... Bien, bien, claro. Te metimos con toda. Y Caro, ¿cómo decidís hacer algo más folclórico, más andino, luego del rock? Porque me gusta mucha música y porque el rock que hago también es alternativo, así que, por ejemplo, Divididos, que es una banda que incursiona en el folclore con el rock, claro, bueno, algo así también es mi estilo. Y bueno, y me gustan un montón de canciones y repertorio, y digo, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no abrir también otro espacio? A ver qué pasa, y con mujeres, y con otros instrumentos, así que... Bueno, tengo que destacar que Caro, en su proyecto, ella también, sus composiciones, ella mezcla mucho la música autóctona con el rock, o sea, es muy interesante lo que ella hace, lo que está diciendo, o sea, de que ella conoce mucha música, le gusta mucha música, entonces ella también en sus composiciones mete un poquito de todo eso. ¿Y ustedes componen juntas para Vamos Churita? Sí, sí, Eli está componiendo, yo también, y bueno, estábamos charlando hace un tiempito y le digo, hay que juntarse a componer juntas, a ver qué sale. Es muy importante, y es muy importante tener buena conexión con quien compartís la música, compartís el arte, así que, bueno, por suerte tenemos eso, una buena relación, además de amistad y eso es lo que, una de las cosas que favorece muchísimo a la hora de compartir la música. Aparte, como las dos somos docentes, de las dos como que tenemos un ritmo de vida similar, digamos, porque bueno, la vida del docente es bastante agitada. Claro. Entonces como que nos comprendemos y bueno, nos abrazamos y nos damos ahí. Y hacer música con otras personas, bueno, por lo menos como yo lo veo, es convivir también con el otro. Y a mí me encanta sinceramente esa parte, porque es eso lo que ayuda a mejorar un montón de otras cuestiones que después salen espectacular. Como la canción que van a interpretar a continuación, que va a salir espectacular, chicas, ¿o no? Sí, por bueno. supuesto. Bueno, esto es un homenaje a todas las artesanas de la cerámica, del barro. Esta canción se llama La Hollera y pertenece a una compositora que se llama Julia Elena Dávalos. Y bueno, tiene una letra hermosa, así que esperamos que les guste tanto como a nosotras. Ollas, botijas y jarras, biriques, platos y cazuelas, tinajas para hacer chicha, pucos y yuros de greda. De mis manos han nacido puras formas de la tierra y suenan como campanas cuando uno las tinquea. Ollitas de barro vendo con olor a temporal, ollitas donde mis manos vuelan a la eternidad. Pan de mis días solares, formas de la libertad, donde se queda mi tierra, donde mi alma se va. Señora, marcha, anda, le vendo continuando con esta entrevista, a preguntarles acerca de sus trabajos, de sus publicaciones, es decir, si están en este momento generando contenido para grabar algún tema nuevo, algún disco que las involucre a las dos. Bueno, es uno de nuestros principales proyectos ahora. Tenemos enfocada la mente en grabar. Yo tengo una composición que está ahí recién sacadita del horno y, uh-huh. y bueno, tenemos que iniciar este proceso de grabación. Bueno, Caro sabe muy bien lo que es ese proceso porque ella ya viene publicando y componiendo. Pero bueno, es nuestra meta ahora en este momento de hacer, bueno, las composiciones propias y también queremos grabar algunos covers de sí, algunas versiones que venimos ya presentando, haciendo conocer a la gente y haciendo las características, ¿no?, de una, porque cuando escuchan y dicen, ah, es Vamos Churita, ¿viste? Claro. Eso de que uno, por más que interpreta, bueno, por ahí a veces esa es la idea, ¿no?, que quede en el otro y sepa que viene de Vamos Churita. Y que tenga la impronta de ustedes dos. Claro. Exactamente. Es más, creo que las canciones que acabamos de interpretar recién son muy representativas de nosotras. No pueden faltar en el repertorio, o sea, cada vez que nos presentamos son canciones que no pueden faltar. Uh-huh. Y en este último tiempo, ¿han estado presentándose con alguien en particular? Es decir, ¿invitando a alguien en particular o siempre vienen cambiando de persona invitada cuando se presentan? No es que venimos cambiando, tampoco porque sea una decisión propia, sino que, bueno, como dijimos, somos las músicas fijas de este proyecto. Y bueno, la última vez que tocamos, que fue con Peregrinos del Sol en la Osera Cultural, nos acompañó Evelyn Sánchez, otra profe de música también, otra amiga. Ella acompañó en el bombo. Y anteriormente también estaba Bárbara Taboada. También estuvo Candela Allende, estuvo también acompañándonos ese día. Y sí, y antes ¿quién estuvo? Estuvo Emilce Quinteros. Emilce Quinteros. Y también nos acompañaron parte de Peregrinos del Sol, que son el Jere García y el Chino Coronel. Ellos dos también nos acompañaron. ¿Cómo salió esa junta de decir, bueno, vamos a tocar? Todo empezó el año pasado, que durante los festejos del Poncho se realizó una peña. Un circuito de música, claro, en los espacios culturales. Y bueno, tuvimos la oportunidad de compartir con Darío Mercado, que es otro músico muy destacado de acá de Catamarca. Ese día nos presentamos con Vamos Churita y Darío Mercado ahí en la Casa de la Osera, Casa Cultural. Y bueno, ahí tuvimos el honor de charlar con la Caro Paradela, que es una de las coordinadoras de... Claro, la dueña de la casa. Claro. Y bueno, y ella nos dijo, chicas, tienen las puertas abiertas para cuando ustedes quieran, con todo el amor del mundo, Caro. Es un amor, le mandamos un beso a Caro. Un beso enorme a Caro. Y bueno, a Diego también, porque han sido muy, muy buenos gestionando, ayudándonos a sacar a la luz. Brindando su casa. Claro. Brindando la casa. Este proyecto, sí. Uh-huh. Así que también eso para los artistas, vayan a la Osera, es un espacio también que lo pueden ocupar, que pueden generar. Entonces, bueno, fue como muy lindo el decir, mirá, lo logramos, pudimos hacerlo. Nos acompañó Los Peregrinos del Sol, que es una banda que nosotros admiramos y queremos mucho. Y bueno, y lo que dijimos recién, en un espacio lindo que nos abrió las puertas y nos acogió de una forma muy buena. Chicas, ¿vamos a seguir compartiendo música con ustedes? Uh-huh. Vamos con Un Gatito. Cuando recibas la carta que aquí te escribo, cuando recibas la carta que aquí te escribo, espero que vengas pronto por todo lo que te digo. El campo te está esperando, hay que trabajar la tierra con surco lleno de alfalfa, con lluvias que riegan. Se vuelve una fantasía todo lo cierto. el cielo un poncho celeste, la noche cristal y estrellas que cubren con su silencio la naturaleza. El campo te está esperando, la vida ha abierto sus puertas. Con mi relato sobre los días, siguiendo con mi relato sobre los días, te cuento que aquí en el campo la vida es una poesía. Es cosa de abrir el suelo que está dormido, verás que pronto florecen espigas de trigo. Y ya para despedirme quiero decirte que traigas una esperanza, aquí encontrarás abrigo. Si salvas de amor la tierra, te enseño el camino. El campo te está esperando, venite pronto conmigo. Espero que al público les guste y que pueda seguirlas en las redes sociales también. ¿Tienen material? ¿Nos pueden contar eso sí, en las publicado? Sí, en nuestra página de Instagram. Vamos Churita, así como suena, Vamos Churita, nos pueden encontrar ahí en nuestra página de Instagram. Tenemos fotitos, tenemos algunos videos de nuestras presentaciones en vivo, también tenemos producciones de fotos, el canal de YouTube también, el canal está. De YouTube también está, Facebook. Sí. Bueno, muchas gracias chicas a Eli Rodríguez y a Caro Ibarra por haber venido hoy aquí al estudio a compartir música con nosotros y con nuestra querida audiencia. Y nos despedimos, me imagino que tienen un tema preparado para despedirnos. Es el día de la autonomía, ¿por qué no hacemos tuntún? Así como con lo que... Bueno, sí. Así. Lo empezamos... ¿Quién es? Yo soy hija de tata y mamá, catamarqueña soy. Tun tun, ¿quién es? Yo soy hija de tata y mamá, catamarqueña soy. A todas les das mate, menos tacoya. Déjame por lo menos chapearte el olla. Tun tun, ¿quién es? Yo soy hija de tata y mamá, catamarqueña soy. Tun tun, ¿quién es? Yo soy. Destráncame la puerta, vengo a decirte adiós. Tun tun, ¿quién es? Yo soy. Destráncame la puerta, vengo a decirte adiós. Con todas te diviertes, menos conmigo. Ay, si yo había sido tu aborrecida. Tum, tum, ¿quién es? Yo soy. Destráncame la puerta, vengo a decirte adiós. Desde Catamarca yo vengo, pisando por los cardones, haciendo llorar las piedras y ablandando los corazones. ¡Ay! Tun tun, ¿quién es? Yo soy hija de tata y mamá, catamarqueña soy. Tun tun, ¿quién es? Yo soy hija de tata y mamá, catamarqueña soy. Todas te diviertes menos conmigo. Ay, si yo había sido tu aborrecida. Tun tun, ¿quién es? Yo soy hija de tata y mamá, catamarqueña soy. ¿Estás escuchando? Que suene. Que suene. El programa donde las radios comunitarias de Farco Compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones, construyendo un panorama federal en constante crecimiento. Y así pasó otro recorrido musical, como cada semana, escuchando las recomendaciones de todas las radios de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Mientras suena de fondo la música de Néstor Garnica, Gato de la Negra, acompañando, amenizando estas presentaciones, nos despedimos. Hasta la siguiente semana para compartir otro encuentro musical y cultural, como acostumbramos desde hace ya 6 años con este programa que hacemos en comunidad, que se llama Que Suene, y que también podés encontrar en Instagram como Que Suene Farco. Y así nos vamos, una hora de música de todo el país, recolectada por las radios comunitarias, y a la vez también un montón de historias y proyectos nuevos, cosas para descubrir y para seguir descubriendo. Por eso tenemos nuestro Instagram, Que Suene Farco. Ahí pueden encontrar a cada una de ellas una hora, y en la próxima edición otra hora más, y así. Fíjense la cantidad de música que vamos descubriendo, o no mole. Y los proyectos que aún estamos por descubrir y conocer gracias al aporte de todas las radios. Así que no se queden con las ganas de participar. Ya saben que pueden escribirnos al Que Suene Farco, y también por intermedio de su radio comunitaria cercana, su radio comunitaria amiga perteneciente a Farco, que son más de 120 radios en todo el país. Nos encontramos en la próxima emisión. Que tengan buena semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Este programa está en Instagram. Búscanos como Que Suene Farco. Es una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la coordinación y voces de Seba Lino, de Radio Estación Sur, La Plata, y Damián Mole, de Radio Futura, La Plata. Locución, Belén Musacchio, de Radio Panamericana, Huerta Grande. Que Suene.